¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. ¡Libre, libre! Compañeras y compañeros, en el marco de la acción global, de la octava acción global por Ayotzinapa y por México, de nueva cuenta estamos reunidos en el corazón de la ciudad de México. Esto fue el 26 de enero. Esto fue el 26 de enero, hace escasamente un mes, todavía no llegamos al mes. Era la cuarta marcha por Ayotzinapa, por los 43 estudiantes desaparecidos en el Zócalo de México. Y bueno, vamos a ver si podemos transmitir un poco las intensidades, ¿no? La intensidad de la experiencia de este viaje, que ha sido así como muy intenso. Si lo sigo escuchando, me sigo quedando pegada, Blas. Claro, claro, claro. Me sigo quedando pegada. Te quedás en el Zócalo, volvés a estar. Me quedo en el Zócalo y me vuelvo a conmover, porque la verdad es que ha sido muy intenso. Pero no quería, digamos, entrar al Zócalo sin tener como una mirada, un pantallazo general del México con que, digamos, en donde están ocurriendo estos sucesos, ¿no? Claro. Y en este sentido, bueno, les iba a contar que iba a compartir con ustedes, con los oyentes, que el viaje y la conmoción comenzó apenas llegando en la interminable cola de la migra mexicana. Donde se me pegó un chileno gusanón que se... terrible terrible, que enseguida soltó que era asesor de Peña Nieto y que venía a colaborar para modernizar el Estado. Qué maravilla modernizar el Estado, qué interesante. Y entonces mi pregunta fue: ¿y cómo se compatibiliza la modernización del Estado con 43 pibes desaparecidos? Pregunté. Y me dijo: bueno, esto pasó siempre y va a seguir pasando. Esta es la historia de México desde los aztecas. A lo que yo respondí: bueno, y si naturalizamos la muerte y el gobierno no tiene vocación de investigar, cuando se está naturalizando la muerte. A lo que él me contestó muy suelto: bueno, si vivís acá por un poco de tiempo te acostumbrás. Ajá. Así empezó este viaje, esta conmoción, en este México, en tantos Méxicos, ¿no? En este México desigual, en este México diverso, un estado estudianticida, el México de la fosa común, donde diríamos que lo común en México hoy está siendo la fosa. Donde hay incontable cantidad de cadáveres, cuerpos enterrados, que la verdad que tiene razón el chileno, porque esto viene desde la colonización y desde Hernán Cortés. Y les decía que hay un México posmodernizado del barrio de Santa Fe, que Puerto Madero es un poroto al lado de... Eso es en el DF. Altos rascacielos, todo vidrio, a todas luces del capital financiero, de progreso inmobiliario, todo preparado para el consumo. Y esto, digamos, es un México, esta idea de modernización, de la flexibilización laboral, de los contratos en negros en el sistema educativo, la hiperpresencia de libros de autoayuda, empresariales, manageriales, contrasta fuertemente con ese México profundo, del dolor, pero también de la lucha y la resistencia frente a la impunidad que ese Estado garantiza desde la mayoría de sus cuadros y desde los partidos políticos. Claro. De esto vamos a hablar en un ratito con Luis Gómez, que es nuestro corresponsal en México, en el DF, para que nos cuente un poco cómo se está preparando México de cara a las elecciones en julio y cómo se inserta Ayotzinapa en este mapa. Claro. En este sentido, comparto con ustedes la intensidad, ¿no? De la cuarta marcha el 26 de enero en el Zócalo. Que la gente se fue juntando, digamos, en cuatro puntos de la ciudad e iban concluyendo en un Zócalo que vale la pena aclarar que es el doble de la Plaza de Mayo. Claro. era multitudinario, ¿no? Y la verdad es que había muy pocas banderas de partidos políticos, había algunas banderas de algún partido político de izquierda tradicional, del PC concretamente, pero la sociedad se movilizó genuina y autoconvocadamente. Claro. Y con la presencia de los padres de los 43 estudiantes. Sí, yo justo te preguntaba el otro día, ¿no? El rol de las madres, ¿no? Que la mujer muchas veces es una de las cosas que no se escucha en México, y vos me decías que era como que habían empezado a salir de ese lugar y poner la voz. A ver, vamos a escuchar esto. ¡Se levante! ¡Por paz, libertad! Es muy fuerte. Ustedes pudieron darse cuenta que no es un canto de indignación. Vieron que cuando nosotros, no sé, en nuestras marchas de derechos humanos, digamos, gritamos indignados, ¿no? Con vida los llevaron, con vida los queremos, como muy indignados. Esto es un canto, les diría, ritual atávico, ancestral, tiene realmente un sentido de dolor, ¿no? Profundo de la tierra. Ustedes piensen que esta gente eran todos campesinos, ¿no? Los padres de estos pibes apostaban a que a que sus hijos fueran maestros rurales, ¿no? No es casual que en el canto hablen de cuando el pueblo se levante, claro, por pan, libertad y tierras, porque en realidad ellos vienen, digamos, de toda una lucha con la Revolución Mexicana, de pelear justamente por la tierra. Sí, fue el centro, ¿no? Claro, la discusión. Fue el centro de la discusión. Entonces, bueno, les decía que una característica de esto fue realmente este canto, llanto de dolor, frente a la desaparición de los 43 pibes. Que para mí, hemos discutido con muchos compañeros mexicanos en este sentido, y es como que depende de cómo se resuelva esta cuestión, va a girar o no la historia en México. Uh-huh. Depende de cómo esto continúe y consista, digamos, esté permanente en la agenda mexicana y mundial, donde esto va a tener realmente, digamos, van a poder parar esta cuestión de la impunidad terrible con la que se está viviendo. Se está viviendo un estado como de, prácticamente como de dictadura con la fachada de una democracia, ¿no? Y esto es muy fuerte en la vivencia cotidiana, donde muchas veces los organismos y los centros de estudiantes, la FECSUM, por ejemplo, la Federación de Estudiantes Campesinos de México, funcionan en condiciones de clandestinidad, y donde es, digamos, también difícil, digamos, para los medios de prensa poder acceder. Están muy, la entrevista esta que le hicimos a Omar García, por ejemplo, él está muy amenazado, ¿no? Entonces, realmente atiende con mucha, con mucha distancia. Que me imagino, digamos, acá en el Río de la Plata nos retrotraerían a otra década, ¿no? Sí. Que no es esta. Exactamente. Pero claro, esto es bajo, digamos, una fachada de democracia. Sin necesitar necesariamente, claro, sin necesitar en la clandestinidad, pero sí con medidas similares. Eso lo entendimos. Estamos con Silvia Zatulowski, pedagoga, acá en el piso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos a México con Luis Gómez. Exactamente. Y lo incorporamos a la conversación. Muy bien. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. ¡Piedra Libre para todos los compañeros! Aquí volvimos nuevamente y ya estamos comunicados con México, ¿no? Hola, Luis. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Buenas noches, Luis.

menciones públicas del impedimento de las elecciones en Guerrero por parte de las organizaciones. Que hasta ahora, bueno, pues no ha sido, por supuesto, ninguna decisión tomada, pero se sabe que eso es lo que está en discusión y en disputa. Se entiende, claro. Fue creciendo y se hicieron más redes en cuanto a las organizaciones para sumar, ¿no? Para tener más fuerza en este reclamo y en esta postura. Pues yo creo que, digamos, hay una, como bien decía hace un rato, hay una separación, ya podríamos llamarla histórica, entre movimientos sociales y partidos políticos a partir de la ruptura del EZLN en 2002. Y a partir de ese momento es que sí ha crecido un sector de la población y de los movimientos por el voto nulo, en contra de la legitimación del sistema de partidos, y que eso ha ido creciendo sobre todo en la medida en que se han ido agotando los canales de representación mínima de los procesos sociales en la agenda electoral, y que ahora se veían absolutamente agotados con el resquebrajamiento del PRD, que era hasta hace un par de años la única opción electoral formada de origen de izquierda, pero también el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que ya ustedes lo conocerán, ha creado como una nueva iniciativa un partido político que por primera vez compite en estas elecciones. Entonces, sí hay sectores que se han sumado en contra de la legitimación del sistema de partidos, pero también hay muchos otros que siguen presionando por esta nueva vía que aparece en el mapa político electoral, que es este partido llamado Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Morena. Entonces, la discusión sigue ahí puesta, pero el caso Ayotzinapa, sin duda alguna, ha convocado a sectores más grandes en contra de todos los partidos políticos, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir tomando el pulso a este acto preelectoral, ¿no? Antes de junio, donde vamos a ir viendo digamos las sucesivas marchas, ¿no? Durante estos meses. Claro. ¿Cómo se están preparando, por ejemplo, para el 26 próximo de febrero? Bueno, pues un poco ahorita la movilización ha estado encaminada en presionar para que se puedan, para que la PGR no cierre el caso y dé apertura tanto a las polémicas que han introducido el equipo forense argentino como el nuevo equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que empieza a trabajar el primero de marzo. Pero en Guerrero, sobre todo en el estado de Guerrero, han crecido las movilizaciones del sector magisterial y del sector de los estudiantes normalistas, no solo de las normales rurales, sino de las normales del estado de Guerrero en general, ¿no? Ha crecido la movilización. Recientemente hubo enfrentamientos. Y bueno, también la tensión en el estado de Guerrero sigue creciendo. No, yo creo que no es como se pudiera esperar por parte del gobierno federal que fuera a la baja, sino ha ido creciendo, y bueno, pues creo que sí se perfila un escenario de confrontación más fuerte para los próximos meses. Bueno, entonces después de la próxima marcha nos estaremos comunicando contigo nuevamente como para que nos cuentes qué pasó en el Zócalo. Claro que sí, excelente. Bueno, te mandamos un abrazo enorme acá con un mate, compartiendo. Qué rico. Por supuesto. Y bueno. Yo espero que te hayan llevado un mate de acá en algún momento, ¿no, Luis? Sí. Ah, claro. Correcto, está bien, ahí cumplió entonces la compañera Silvia Satulovsky, muy bien. Exactamente. Bueno, mandamos un cariño grande para todos y bueno, nos estamos comunicando, Luis. Gracias, un gusto, un saludo también al auditorio por allá. Gracias. Muchas gracias, Luis Gómez. Abrazos. Bueno, este era Luis Gómez, ¿verdad? Que Luis Gómez es estudiante. Luis Gómez se acaba de graduar. Se acaba de graduar como politólogo, digamos, en la UNAM. Claro. Y participa, digamos, desde hace mucho tiempo. Él viene trabajando en, por ejemplo, un movimiento que se denominó Movimiento por la Paz. También autogestionado absolutamente, y donde iban con una forma muy particular que tienen ellos, que es la caravana, que iban recorriendo distintos estados digamos, haciendo vínculos con las distintas fuerzas políticas y denunciando los abusos, digamos, y los diferentes actos de impunidad en este sentido que iban ocurriendo en los distintos estados. Claro, yo no quisiera equivocarme, pero si no me equivoco, hace 4 años asesinaron en una de esas caravanas a Betty Cariño. A Betty Cariño, efectivamente. Entonces, Luis participa, digamos, en Oaxaca. Hace muchos años de este movimiento, pero que está muy, digamos, involucrado en lo que es la Federación de Estudiantes Campesinos de México, y muy articulado con los movimientos sociales. Así que, bueno, yo simplemente, como para, digamos, cerrar esta columna, quizás comentar algunos hechos, ¿no? Puntuar, digamos, algunos hechos, digamos, que fueron en este último mes, ¿no? 61 cuerpos aparecidos en Acapulco, donde nadie sabe de quiénes son, ni tampoco, digamos, tenemos noticias de una investigación ahí. 20 personas en el estado de Tlatlaya, que es digamos, en las afueras del Estado de México, que es el ejército, digamos, buscando narcos, supuestamente entró y balaceó a toda una familia, y ahí hay 20 personas. La explosión de una pipa de gas en el hospital materno infantil, donde en principio hubo 3 personas muertas, 2 bebés y un adulto, y donde después había 66 personas heridas. Luego después se supo poco de esto, ¿no? El asesinato, que ustedes creo que lo habían comentado, de una militante por este tema de Ayotzinapa en Iguala, frente a sus hijos, una chica de 26 años. Después aparecieron 5 fosas comunes en Chihuahua. Los hechos se desataron a raíz de la captura de 7 presuntos integrantes de una célula criminal en la zona conocida como Valle de Juárez, quienes habrían asesinado al estudiante y activista Elmer García Archuleta junto con su primo. Todo queda en la nebulosa. Exactamente. Habrían, digamos, en un potencial. Claro. Y es lo incontable. Es como que no podemos terminar de contar los cadáveres y los muertos, y porque es un estado de impunidad increíble. Claro. Increíble. Yo no les puedo llegar a transmitir, digamos, quizá con la fuerza de la experiencia, cómo esto, digamos, transita en los vínculos interpersonales. No digas, callate, de esto no se habla, no, mejor esto no. Y la importancia de que, digamos, de que la gente vaya tomando la palabra en las marchas. En la primera marcha, por lo de Ayotzinapa, fue absolutamente en silencio. Y a partir de la segunda marcha iban empezando a tomar la propia palabra, empezar con los cantos, a empezar con los reclamos, y así fue que en la cuarta marcha hubo madres que también pudieron, digamos, tomar su propia palabra. Que también, bueno, el tema de la mujer en México es un tema realmente, digamos, pensar, porque, bueno, yo un poco les comentaba fuera del aire, acá los compañeros, que hay metros, por ejemplo, hay formaciones de metros que son para mujeres, colectivos, camiones, peceros, que ellos lo llaman, también con un color rosa, que es para mujeres. Cuando yo en algún momento me quise tomar un metro, digamos, mixto. Sí, metro cualquiera. Un metro cualquiera, me detuvo un policía y me dijo, ¿usted qué hace? Y yo le dije, bueno, no se suba al metro. Bueno, si usted se anima, que la toquen. O sea, este tema realmente es un tema muy profundo en México y que interviene en los vínculos interpersonales. Claro. Construye subjetividad. Entonces me parece que la idea de tomar la palabra y poder enunciar los problemas que suceden y que lo hagan las madres y que lo hagan las madres, claro, que lo hagan las mujeres, claro, digamos, esto tiene como un valor agregado, ¿no? Así que bueno, por hoy digo, cerramos y en todo caso la continuamos cuando ustedes digan. Bueno, así estuvimos, de la mano de Silvia Zatulowski en este recorrido mexicano. Te agradecemos, Silvia, habernos llevado y transmitido, ¿no? Y que nos llegara así tan profundamente. Sí. Bueno, vamos a un tema. A un tema musical, ahí está. Escucha, mexicano, algo que está muy mal. Nos están vendiendo, están privatizando. Ya medio país los bribones han comprado. Lo están destazando, político binar. Arriba están pactando, abajo está impactando. Oye, albañil, secretaria, barreglista. Los odio, vendedora, peletero, policía. Cuando cuentes cuenta cuántos cuentos te han contado. Una vida vendedada, una promesa mal pagada. Presupuesto mal usado, si lo dice lo amenaza. Con verdura veneplado, no hay frijoles en la olla. Pero te dicen celebra que el país va mejorando. Ya tienes tus migajas, ya tienes tus alhajas. Pero usando poco exceso, pagamos por sus excesos. Siempre tienen un pretexto, nunca obedecen al pueblo. Pero el consumo sigue, hay que darle al comercio. Cambio de destrucción, a cambio de evolución. De todo ese daño habrá una devolución. Dicen que es involucrado. Fuertes desintegraciones, vendida a tu nación, ya tienes duraciones. Golpe al sistema, golpe contra sus agresiones. Yo soy el Pussy Riot que a cantarte vine hoy. Golpe al sistema, golpe contra sus agresiones. Yo soy un lobby fénix que a cantarte vine hoy. De una vez dale al pez, la carnada del express. Matutino vespertino, miente con un tío que hasta aparece vivo. La motave de los deep, matatanes y sicarios. Miren a sus escenas, están gritando y festejando. A veces hasta peleando, pero no por los de abajo. Porque no sube el salario, porque a tu padre han corrido. Porque minera ha mentido, todo perdió el sentido. La maldad prendió su ciego, el corrupto se hace rico. El machista pega impune, el de barrio droga y roba. ¿Qué pasó con esa toba? Juventud salga del nido. Grito y grito, grito y grito, tribu ya aquí en Sonora. El Istmo de Oaxaca, la montaña de Guerrero, Nayarit. Y más, y más, y más, y más, y más. Style. Que suba el salario, que baje el transporte, que respeten al campo y no estén concesionando. Que viva el maíz criollo, que muera el de Monsanto, que siga elegido vi los bienes comunales. Que campaña no derroche, que no te asalten de noche. No más trata de personas, no más muerte de migrantes. Ni abusos policiales, ni ataques militares. Cooperativa de manos larga de los mexicanos. Y de todos los lugares también, en todos los lugares también. Si no deja tu tierra, pronto te está amenazando. Manda al campesino, ni siquiera preguntado. Escucha, mexicano, algo que está muy mal. Territorio está cediendo, no hay agua pa'l sediento. Político hambriento, que se acabe su aliento. No se detiene el tiempo, crimen cometiendo. ¿Tú qué estás haciendo? Te está conformando, te está informando. Tal vez está gritando. Escucha, mexicano, algo que está muy mal. Nos están vendiendo, están privatizando. Hasta el mundo ya le pusieron un precio. Sigue el desprecio, nos pacharon de necios. Portátil Records, Portátil Records. Miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba, miran baramba,